Maluma, baby, te amo, pero sígueme el juego. No me llames infiel, que yo no soy culpable. No me juzgues si no sabes lo que hago yo en la calle. No le des importancia a lo que digan tus amigas. Me genera desconfianza si lo haces, lo imaginas. Cierra los ojos, calla boca y tus oídos, que no escuchen de lo que no eres testigo. No soy el único que levanta ese vestido. Cierra los ojos, calla boca y tus oídos, que no escuchen de lo que no eres testigo. Somos hipócritas y lo hacemos escondidos. Maluma, baby. Yo no lo hago cuando tú estás enfrente, porque si tus ojos no lo Maluma, porque llegas a la casa con olores y me fumas. Ah, sí. No lo sabes esconder, igual yo ni quiero saber. Y como dice Héctor, todo tiene su final. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. No, baby, tenemos que recordar. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Yo no cuando tú estás enfrente, porque si tus ojos no lo ven, el corazón no siente. Y tú no lo haces cuando yo estoy enfrente, porque si mis ojos no lo ven, seguimos inocentes. De este amor, de este amor. Cierra los ojos, calla boca y tus oídos, que no escuchen de lo que no eres testigo. Somos hipócritas y lo hacemos escondidos. Yo no lo hago cuando tú estás enfrente, porque si tus ojos no lo ven, el corazón no siente. Y tú no lo haces cuando yo estoy enfrente, porque si mis ojos no lo ven, seguimos inocentes de este amor. Sabes el resto. Sin mis ojos no I love you, baby. Y el corazón no siente este amor. Kevin y DJ, Chan, el genio. Dímelo, bitch. Mickey, la siento, baby. Sin tus ojos no lo sígueme ves. El juez. El corazón no siente, baby.